Hoy tenemos teléfono y ya estamos conectados con el cura Eduardo de la Serna, que es miembro del grupo de curas en opción por los pobres. Eduardo, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para charlar con vos un ratito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, es a propósito del pronunciamiento acerca de los comicios, de las elecciones, un poco para que nos cuentes un poco el punto de vista de ustedes. Bueno, nosotros nos reunimos todos los años, siempre para esta fecha, que haya sido en un contexto de post-paso y pre-campaña electoral es circunstancial en este caso en concreto, y nos pareció, como hacemos habitualmente, un mensaje a la sociedad, a nuestras comunidades, al que le interese escuchar, quien quiera oír que oiga esas cosas, nos pareció decir algo sobre las elecciones y también sobre el año que viene, que son 40 años de la dictadura militar y de tantos mártires que ha habido en el país y también en la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos pareció decir algo en concreto, sobre todo en particular con respecto al neoliberalismo, que nos parece genocida, y nos parece que si hay quienes quieren volver a un neoliberalismo, se vuelve un genocidio que es planificado, ¿no? Ustedes ya se habían pronunciado en anteriores elecciones, en 2013 también, digamos, ¿consideran que es un momento especial para poner el énfasis en los modelos en juego, ¿no es cierto?, en una elección? Porque, digamos, todo está como centrado en figuras de candidatos y a veces queda disimulado qué es lo que se está debatiendo en el fondo por elegir uno u otro candidato, ¿no? Obviamente, el fulano o el mengano no es el tema principal, aunque por supuesto que hay fulanos que no tienen ninguna capacidad de hacer un modelo distinto. Si yo de Melconian no espero socialismo, digamos, ¿no? Pero está claro que hay un modelo que se encarna, que eso es lo que cuenta, porque a mí al país le afecta poco un fulano o un mengano, salvo que sea un grande, un estadista, y le afecta particularmente, sobre todo a la gente concreta, al pobre, al pueblo, le afecta en concreto el modelo que aplique o el modelo que vayan padeciendo o disfrutando en el día a día. Se escucha raramente una especie de sincericidio como el que trascendió de parte de algunos economistas neoliberales acerca de que hay que hacer ajustes y esto puede costar puestos de trabajo y salarios, ¿no? En general queda disimulado el tema de cómo un modelo u otro va a afectar a los trabajadores, digamos, y a los sectores populares. Sí, a ver, yo creo que, así a nivel muy personal, yo haría una distinción entre Melconian, Espert y Broda, porque para mí, por ejemplo, me parece un pobre tipo que quiere quedar bien con sus papás, que son los que lo mandan, ¿no? Porque dice cualquier barbaridad, pero él dice cualquier barbaridad todo suelto de cuerpo, con ánimos como mirando al público para que lo aplaudan. Me parece un pobre muchacho. Ese es el Melconian, caso de Espert. Espert, sí. Melconian me parece a mí que es un cuadro del neoliberalismo concreto, no en vano fue candidato a ministro de Economía de Menem, candidato de Macri, es decir, es un cuadro del neoliberalismo. Y Broda me parece que es un espécimen perfecto del establishment económico, lo cual no es muy distinto de lo anterior, por supuesto. Pero evidentemente los tres no podrían decir otra cosa distinta. Es decir, a ver, cuando Macri dijo que se volvió un poquito nacional y popular, o que estaba en una etapa nacional y popular, solamente un extraterrestre recién arribado en el último plato volador le puedo creer. Digo, eso no era sincericidio, eso era una tomadura de pelo, o era una broma. Yo creo que realmente lo que dijeron estos tipos es lo que piensa hacer el PRO si llegara a gobernar, Dios no lo permita, y evidentemente es un genocidio, como lo dijo Espert para que su papá lo aplauda, ¿no? Claro, pero digo, fue noticia por lo excepcional, del por la crudeza con que expusieron las cosas. Esto quiere decir que lo usual no es que digan con semejante crudeza lo que van a hacer y sus consecuencias, sino que lo usual es cierto discurso más bien ocultador de las verdaderas intenciones, ¿no? ¿Cómo hace, me imagino yo, un sacerdote que está parado frente a los fieles, a la población, que escucha este tipo de declaraciones que suelen ser mucho más disimuladas, digamos, de las intenciones. ¿Cómo se para el sacerdote frente a eso? Me refiero al sacerdote, obviamente, de la opción por los pobres. Sí, yo creo que lo que toca en estos casos es siempre decir, bueno, a ver, la gente es adulta, la gente es responsable, la gente no necesita que nosotros le digamos, y sería patético si lo necesitara, que digamos voten a fulano, voten a mengana, pero evidentemente está claro que nos tocaría en todo caso tratar de invitar a pensar, de mostrar si cabe, digamos, a ver, ¿dónde estuvo este tipo parado todo este tiempo? Y cuando le dieron un cachetazo dijo otra cosa, y después volvió a decir lo otro, como bien lo dijo Schwarzenegger en un bastante buen inglés, ¿no? Uh-huh, es sí. Decir, yo no tengo que decir lo que voy a hacer, tengo que decir lo que la gente quiere escuchar y después hago lo que tengo ganas. Uh-huh. Es decir, me parece que eso es lo que me parece que hay que ayudar a ver, ¿no? Aunque de todas maneras creo que la gente... digamos, no es tonta, y el pueblo tiene un proyecto, tiene un sueño, y bueno, se irá viendo, me las paso algo mostraron, ¿no? Eduardo, las últimas declaraciones del Papa Francisco cuando estuvo acá en América, digamos, ¿coinciden en un todo con las posturas de los curas en opción por los pobres? La verdad que, a ver, distingamos, porque... convengamos que el discurso más fuerte de todo fue el discurso de Santa Cruz de la Sierra, que fue a los movimientos sociales. Los otros fueron misas comunitarias, a determinados grupos, con algunas cosas más interesantes. Lo que pasa es que también es cierto, esto es una cosa que es importante tenerla en cuenta, nada más del hecho, que un papa cuando caja, cuando se dirige a un país en concreto, es decir, no cuando fue, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, fue a los movimientos sociales de toda América, sí, o del mundo, no sé. Ahí es otra cosa. Distinto es cuando va a, no sé, a Guayaquil, invitado por el obispo de Guayaquil, y ahí no va a decir nada muy distinto de lo que dice el obispo de Guayaquil. En cambio, y ahí es lo novedoso, cuando el Papa se dirige ya a un colectivo que entonces tiene más libertad para hablar en ese sentido. Ajá. Lo que el Papa dijo en Santa Cruz de la Sierra, evidentemente expresa totalmente en un todo lo que nosotros hemos dicho siempre, lo que nosotros pensamos. Si querés, irónicamente te diría, me alegro que el Papa esté de acuerdo conmigo, pero sí. Pero sí, sin duda alguna. Ahora, volviendo a un tema que vos señalabas hace un ratito acerca de que la gente es consciente de los modelos en juego, sin embargo hay sectores amplios populares que también votan al PRO, que tiene un modelo económico precisamente neoliberal, ¿no? Es decir, que hay un grado de desconocimiento o de disimular, digamos, el proyecto, y que hace que lo compren sectores que van a sufrir con ese proyecto, ¿no? Sí, yo no sé si es desconocimiento, o a lo mejor tendríamos que pensar en una suerte de síndrome de Estocolmo. No sé qué pasa en algunos ambientes, que vos ves, por ejemplo, algunos ambientes, me parece que suele ser la gente que cree que es un poquito ilustrada, porque a veces la ilustración hace pomada más cabezas que los planes choriplaneros. Uh-huh. Cuando algunos, sobre todo, por ejemplo, en algunos maestros que nunca han estado mejor, y que sin embargo son de los que hablan de la yegua a cada rato, ¿no? Ajá. Entonces uno tenía ganas de decirle, pero vos te estás mirando el bolsillo, te estás dando cuenta que, por ejemplo, que pudiste viajar, que pudiste tomarte vacaciones que nunca te habías tomado. Sí, pero yo trabajé, como si nunca hubiera trabajado, es una maestra que tiene 20 años de trabajo. Claro, pero sí. Ahora puede. Ven. Ajá. O sea que compran un modelo donde hay gente que merece y otra que no, digamos, ¿no? Gente, por supuesto, sí. Gente que si es subsidiada es un crimen, y es sospechosa, y el otro que se lo merece, digamos. Sí, sobre todo que si pudo viajar, se tomó un colectivo y el colectivo viajó subsidiado. Mm. Pero ese no es un problema. Ese es buen subsidio porque es mío. Claro. Eduardo, te cambio de tema. Hace pocos días, Monseñor Casaletto, eso, me equivoco, estuvo en la UCA y planteó la cuestión de la reconciliación nacional nuevamente. Sabemos que cuando se habla de reconciliación, estos sectores hablan de perdonar a los genocidas y de no juzgarlos. ¿A quién representa Casaletto? ¿Es un cabo suelto en la iglesia? ¿De qué se trata esto? A ver, vamos por partes. Primero, fue en la UCA, decías vos. En la UCA, ¿no? Sí. Sí. En el mismo lugar donde habla Cavallo. Sí. Ah, está bien, no, para ubicarme. Digo, Sí. Eso por un lado, es decir, ya sabemos entonces a quién representan o a quién invitan. Uh-huh. Eso es obvio. Casareto es obispo emérito, por lo tanto ya el tipo está, lo que se dice, obispo jubilado. Uh-huh. Es decir, él fue obispo de San Isidro, fue reemplazado por cumplir los 65 y 75 años. Todos los obispos a los 75 años tienen que presentar la renuncia. Uh-huh. Y Casareto la presentó, se la aceptó y nombraron a otro obispo, el obispo de San Isidro, que es Oscar Ojea. Uh-huh. Casareto tiene una buena simpatía en algunos sectores del episcopado, pero Casareto es un obispo emérito, es un jubilado, ya está. Y bueno, y habla como tal. Tengamos en cuenta, los obispos que fueron obispos durante la dictadura, quedan nada más que dos, si no me equivoco, según lo que dijo Horacio Verbisky, que son Castaña y Casareto, los dos son obispos jubilados. Ajá. Uh-huh. Ahora, todos los obispos son obispos post-dictadura ya. Claro, pero digo, es jubilado con el apoyo de la Nación, que acompañó con la UCA institucionalmente, y otros sectores que incluso gente como Norma Morandini, que tiene dos desaparecidos en la familia, y que se sumó también a esa especie de proclama de una reconciliación y de que la verdad completa en contra de la justicia, ¿no? Sí, yo lo que veo que Casareto no trabaja por una reconciliación conmigo, porque evidentemente cada vez estoy más lejos de lo que piensa y lo que dice. Él quiere reconciliarse con sus amigos o los que lo aportan, o no sé qué. La verdad que es detestable todo ese tipo de cosas. Yo personalmente no creo en ninguna reconciliación. Primero que nada, una cosa. Cualquier reconciliación no la puede pedir, menos que nadie, el que está acusado de ser genocida o ser cómplice. Claro. Es decir, a ver, si yo te lastimé, yo te puedo pedir perdón. Eso está bien, está bárbaro que yo te pida perdón, pero de vos, exclusivamente de vos depende perdonar. Claro, no soy yo el que tengo que decir reconciliate conmigo, yo te debo pedir perdón. Los obispos que han quedado pegados a la dictadura no pueden hablar de reconciliación, tienen que pedir perdón. No tienen que hablar de reconciliación. Uh-huh. Entonces, digo, lo lamento por Casareto, pero yo personalmente creo que Casareto, la última vez que leyó algún libro de teología, debe haber sido en el seminario. Uh-huh. Eduardo, acá está Gerardo Delici, nuestro compañero, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, por suerte. Una pregunta con respecto al tema de la UCA, que últimamente cobró mucho protagonismo la UCA con esta acción por la supuesta reconciliación, y antes difundiendo varios índices polémicos de pobreza. ¿Cómo es el tema del rectorado de la UCA? ¿Hoy día está separado del episcopado, responde directamente al episcopado, lo corren por derecha al episcopado? ¿Cómo juega la UCA en este juego? Bueno, ahí hay un tema complejo, porque la UCA, el rector, en este caso es obispo. Antes no era obispo el rector de la UCA. Ajá. Digamos, me parece que ahí lo hizo obispo el Papa Francisco como una forma de patotear a los de la derecha, a los demás de derecha, como los del grupo de Seca, Aguer y compañía, me parece. Pero eso es un tema aparte, porque el rector no es mal tipo, el rector de la UCA. Lo que pasa es que hay todo un staff de decanos y todas esas cosas que no se eligen por ahí. Ahora, después, el gran canciller, el capo de la UCA, es el arzobispo de Buenos Aires. Por lo tanto, Poli. En este caso, en concreto, yo creo que la UCA es evidentemente una usina de pensamiento neoliberal. Basta mirar, yo por ejemplo, un cura de nuestro grupo estudió Derecho en la UCA, aprovechando eso para poder, porque consiguió una beca, dice, es una usina de pensamiento pro. Claro, claro. ¿No? Entonces, de hecho, digamos, salieron ahí los cuadros, muchos cuadros del pro. Evidente, es decir, eso es la UCA. Entonces yo personalmente, más allá, a lo mejor no, del rector, aunque después el rector se reúne con Lorenzetti, que me hace acordar a cuando se reunió con Lorenzetti, Monseñor Bassotto, ¿no? También. Uh-huh. Ah, no era con Lorenzetti en ese momento, era con otro, pero bueno, con el presidente de la Corte, ¿no? Claro. Ahora, cuando vos decís que Casareto es un obispo jubilado, ¿entendés que por la reconciliación solo están los obispos jubilados? No, está lleno de obispos que temerosos, que son conservadores, que hay muchos obispos que son muy corporativos. Yo creo que no hay una uniformidad de pensamiento en la conferencia episcopal en todo este sentido. Hay obispos que están más cerca del tema de los derechos humanos. Basta mirar, por ejemplo, el obispo de La Rioja con todo lo que está haciendo y como él fue, por ejemplo, el que movió el juicio y la condena de Menéndez, de Estrella y compañía, responsables del asesinato de Monseñor Angelelli, ¿no? Es decir, ahí hay un obispo que no está haciendo, digamos, una especie de borrón y cuenta nueva, cerremos los ojos, miremos, no miremos más para atrás, ni nada por el estilo. Yo creo que no hay una uniformidad de pensamiento en la conferencia episcopal, uh-huh. Pero creo que está claro que Casareto siempre fue muy amigo de sectores de La Nación y compañía. No sé si evidentemente La Nación está muy contenta con todo este tipo de cosas, pero no creo que sea una cosa que tenga ninguna trascendencia más allá de los estrechos y muy limitados límites de la UCA, ¿no? Y del diario La Nación. Eduardo, acá estamos todos entusiasmados. Gabriela también te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo te ves? Bien, quería primero confirmar, ¿seguís siendo cura de la parroquia de Solano? Todavía no me han echado y no creo que el obispo me quiera echar porque estaba más o menos cómodo conmigo. ¿Sabes qué me interesaba saber cómo ves a la gente de Solano? Digamos que en algún momento estuvo muy mal. No, a ver, vamos, mira, a nivel de dato que sirve como estadística, yo iba a asumir en la parroquia el 18 de marzo, de mayo, justo ese día muere mi viejo y entonces asumí a la semana siguiente. Yo asumí en la parroquia el mismo día que asumió Néstor Kirchner en la Nación. Por lo tanto, yo he estado en esta parroquia todo el kirchnerismo y por lo tanto te puedo decir todos los cambios que ha habido desde que asumió Néstor hasta ahora. Ajá. ¿No? Digamos, por ejemplo, en Cáritas no daban abasto en la parroquia y ahora en Cáritas vienen dos personas, tres personas. Teníamos un comedor que comían 256 chicos que venían a comer. Ahora el comedor prácticamente está desmantelado. Cáritas lo sigue ayudando, pero en general está desmantelado. Antes vos veías ejércitos de cartoneros por la calle. Yo me asomaba y había ejércitos de cartoneros. Ahora no. Ahora vos ves gente que yo, una maestra, estoy pensando, digo, en Sara, maestra, que se pudo comprar un autito. Estoy pensando en la familia Acuña, que se pudo hacer un piso el año pasado y un techo este año en su casa. Es decir, te puedo nombrar casos concretos de gente que eran trabajadores, siempre lo fueron, pero ahora el sistema y el modelo les permite hacer un pequeño avance y un pequeño paso. Eso es una cosa evidente. Mucha más gente tiene trabajo. Por supuesto que el trabajo debería ser mucho mejor, mucho más estable, mucho más regular, con mejores salarios. Todo eso, por supuesto. Pero como no soy trosco, que quiero que todos sean gerentes del Banco of America el día siguiente, que las cosas se vayan dando de a poco y políticamente, de paso a paso, me parece que es maravilloso. Eduardo, te agradecemos. Quiero aprovechar, ya que sos teólogo, ¿cómo anda Dios por estos días? Dios, mira, yo lo, mira, la última vez que hablé con él me dijo que andaba bastante bien, aunque estaba un poco descontento con Laura Alonso, pero no creo que a Laura se entere. No le va a afectar. Eduardo, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande. Un abrazo, saludos a todos y a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el cura Eduardo de la Serna, que es miembro del grupo de curas en opción por los pobres. Ya venimos.